Esperaba encontrar tu mirada en el espejo, una luz que esta noche me ayude a trazar el camino que el tiempo cubrió de abandono, el camino que lleva de vuelta a mi hogar.